empleada doméstica para la ciudad de Uberá, una empleada cama adentro, interesada, buen sueldo, interesada comunicarse al teléfono, tomen una virome por ahí las chicas que se interesan en trabajar en Uberá, cama adentro, tomen una virome por ahí, ya le voy a estar pasando un número de teléfono. Importante pasar el número de teléfono, vamos a ir invitando Gran Baile, Salón Popar de Capen Largo, animación de Nova Generación. Lanzamiento del nuevo CD, se sorteará también remeras y CD en la noche, entradas populares para el día sábado 28. También el día viernes hay baile con banda esa y Nova Generación. Ahí en el Salón del Kilómetro 13, donde sorteará remeras y CD. Saldrá vehículo también desde la radio. El domingo 29 de agosto se juega la novena fecha de la Liga de Consorcio con Asado Servicio Cantina. Por la tarde, matiné bailable, animación de los muchachos de banda Nova Generación. Hasta la medianoche organiza el club ahí el Grafia. Por supuesto, todos invitados a participar. Y el fin de semana, sin ser este el otro, 4 de septiembre se acerca, a 10 días estamos apenas, el noveno aniversario de nuestro programa. Tendremos como premios nada más y nada menos que una Fonego por 0 kilómetros, 20 importantísimos premios más, 2 pistas bailables, una solamente para la juventud y otra pista para bailar al ritmo del musical bohemio. Banda Garés más 4 bandas, más 6 bandas, tocando durante toda la noche. Además, la oportunidad única de llevarse a su casa una Fonego por 0 kilómetros. Noche inolvidable.